Muy bien, ¿cómo va Antonio Fernández Llorente? Todo bien, ¿ustedes todo en orden? Bien, muy buen día. Decía, lo pensaba, yo te miraba, te veía en la tele y al mismo tiempo estaban pasando un montón de cosas. Pensaba, yo no sé cómo se hace el periodista en Dinamarca, pero en la Argentina no te aburrís nunca. Nunca, bueno, es histórico, nunca te aburrís. En el mismo momento en el que se estaba dando, cayendo la sesión, a veces nos genera preocupación, por supuesto, la sesión de etiquetado frontal, estaba renunciando una ministra de la Corte, todo estaba pasando al mismo tiempo. Pero es que es un lindo tema el de la Corte, aprovechemos que esté Carlos Heller, los saludo. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo Hola, bien? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué tal? Pero vos sabés que la Corte es un nido de serpientes, y hace rato se venía hablando de esto, de las internas de la Corte, Lorenzetti, que es un personaje muy complicado, Elena Highton de Nolasco, que Macri le concede una licencia, ¿no? Hay que recordar esto, que estaba muy cuestionada por el tema de su hija, Elenita Nolasco, porque está prohibido en la Corte nombrar parientes, ella la nombró Elenita Nolasco, todo el manejo del sistema de información judicial, todo el manejo de la fake news, que la Corte, esta Corte, la última Corte, el gobierno de Macri fue especialista en esto, esta autoelección de la Corte que es realmente bochornosa, y después una discusión de fondo que la planteó Zaffaroni, a ver cuántos miembros de la Corte hacen falta. Claro. Porque la Corte duerme en causa. Les pongo un caso, ustedes se van a acordar, Carlos, que es más o menos de mi edad, es un poco más joven que yo, se va a acordar. El caso de Adrián Guío. ¿Te acordás el actor que lo mata un patrullero? ¿Sabes cuántos años durmió en la Corte Suprema de Justicia el juicio penal contra la Policía Federal que lo atropellan y lo matan? 25 años. Claro. Porque la Corte no tiene plazos. Eso es una locura. Es una locura. Es una locura. Pero no es culpa de la Corte. No, es culpa de, que nadie le ha puesto plazos a la Corte. Es un tema muy delicado. La Corte puede decidir que una cosa no la trata nunca, digamos. También, está bien, que duerma. Pero vos decís, no es culpa de la Corte, es cierto, es verdad, tenés razón. Pero a la vez, porque uno ve casi cada encuesta y el poder que está más desprestigiado para la gente y todo esto es el Poder Judicial hoy por hoy. Sí, y los otros están dos puntos más arriba, es lo mismo. Es cierto, exacto. Sí, pero los otros tienen revisión y ese no. Porque alrededor de eso cabalgan los Milei. No, pero lo que te quiero decir es esto, sí. Y es que es verdad, vos tenés razón, pero los demás se someten a votaciones, ese no. Entonces, claro. Y cada vez que hay un intento de algún tipo de modificación, siempre es una especie de invocación a los poderes republicanos y a la división. Yo tengo opinión, sí. Y ustedes la conocen, que el Poder Judicial, no la Corte, debería tener alguna forma de límite de mandatos o de ratificación de idoneidades. Si yo para manejar un auto cada X tiempo tengo que volver a dar un examen, por ahí para ser juez o miembro de la Corte o camarista, también sería razonable que cada X años tenga que revalidar mis condiciones. Por ejemplo, como una cuestión que ayudaría a la transparencia. Creo que también se puede discutir. Yo no soy un especialista en el tema, pero tengo la impresión que una corte de 5 miembros queda chica. Muy chica, muy chica. Claro. Pero bueno, ¿cuándo se achicó, Antonio? Porque era de 9. Lo primero fue de 5 en la época de Alfonsín. Sí. Acordate, después renuncian Severo Caballero y no recuerdo qué otro más renuncian. Y después Menem la amplía a una corte de 9 miembros. De 9. Que ahí se suma, acordate, los nombres que son Julio Nazareno, sí, horrible. Molineo Connor, Cabaña Martínez, Adolfo Vázquez, sí. Enrique Petracchi, y había uno que era presidente de la Federación Argentina de Tenis, que era Molineo Connor. Claro. Sí. Que fue en el fondo el más digno, porque el resto se quedó con la jubilación. De hecho, es por quien entra Highton, si no me equivoco. Elena, claro, pero después Kirchner con Cristina la reduce a 7. Sí. A 5, claro. Y después a 5. Por eso. Y ahora decimos que 5 queda corta, sí. Y que tendría que tener 9 y que tendría que estar separada por fueros, por las especialidades. Que sería más sano, Carlos, que esté separada por fueros, sería sano. Yo no digo que no, digo que son temas que están permanentemente en discusión y que también hemos visto, acabamos de hacer en 30 segundos un repaso histórico y pasamos por distintas conformaciones, modos, etcétera, y más o menos los problemas han sido los mismos, lo que me lleva a pensar que todo el sistema judicial necesita una profunda reforma. Totalmente. Es mucho de acuerdo. Más profundo el tema que la composición de la Corte, que por ahí es resultante de todo ese funcionamiento. Fíjate que la Corte, Carlos, Marcos, Pablo, la Corte avaló las escuchas ilegales que se transmitían en programas de televisión que eran charlas entre abogados y presos. Sí. Esto es vergonzoso. Sí. Es una violación flagrante al artículo 18 de la Constitución Nacional. Totalmente. Es una locura. Y la Corte lo avaló. Porque las escuchas, que manejaba las escuchas, era la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero yo te diría, no sacándole importancia a esto que decís, sino agregando, que lo más grave que tiene el sistema judicial es que sus decisiones no tienen dónde recurrir y termina siendo un impedimento para el avance, por ejemplo, de las decisiones políticas que toman los otros poderes. Vos sancionás una ley, como la ley de medios, y la Corte te la utiliza porque hace lugar un amparo, y se acabó. Totalmente. Vos sancionás una ley como la ley de las cadenas de valor y la Corte hace lugar un amparo y te lo... Uh-huh. Entonces, el poder legislativo, producto de la puja electoral que cada dos años se renueva y que de alguna manera va aproximando en su composición el pensamiento de la sociedad, porque por eso hay renovaciones parciales cada dos años, no puede soportar o no puede sobrepasar el rol de la justicia, que pues dice, no va a esto, porque un juez de Santiago del Estero, de Catamarca o de donde, un juez federal, hizo lugar al amparo, y el amparo suspende todo hasta que se resuelve la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo no tiene plazo, y entonces no se resuelve nunca, y entonces ahí tenés uno de los mayores obstáculos a poder avanzar en cambios reales, ¿no? Pero Carlos, la Corte Suprema de Justicia, esta Corte, volvió a crear e inventar una figura como el per saltum para sostener en juzgados a tres jueces que no tienen acuerdo del Senado. Esto es algo nunca visto en ninguna parte del planeta. El per saltum no dejó de existir nunca acá, creo, ¿no? Pero es una vergüenza. Sí. Pero una vergüenza. Empezó con aerolíneas y terminó con esto. Pero lo último fue vergonzoso, pues se avaló un ascenso de tres jueces sin acuerdo del Senado. Una locura. Totalmente. O sea, algo inconstitucional, lo avaló la Corte. Los dejo engranaditos esto. También hubo un presidente que quiso nombrar dos jueces por decreto. Mauricio, creo que se llamaba. Y claro, y nosotros ahora, hoy los diarios están todos diciendo que es imposible nombrar el quinto miembro para reemplazar a Hayton de Nolasco, porque necesitas dos tercios del Senado, uh-huh. Y como se presume difícil de lograr, ya están explicando que en caso de empate se recurrirá por sorteo a los jueces alternos, todos esos mecanismos que están previstos, los conjueces, etcétera, para resolver la situación. Así que mira cuán complejo es todo. Bien, los dejo en granaditos, me parece. ¿Eh? Y me voy escuchándolos. No, en granaditos no, coincidiendo. Estamos totalmente abonando la misma idea con distintos matices, pero es la misma idea. Claro. Muy bien, yo me despido y nos quedamos, por supuesto, con Antonio y en la 990, en la programación. Gracias a todos. Mañana a las 6 nos reencontramos. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. 8, 12 minutos, formalmente saludo a todos. Querido Pablo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Alfredo Antonio? Casado, buen día. ¿Cómo ya está te va? Juanjo con todos sus personajes, buen día. Y aprovecho que está Carlos Heller. Carlos, para preguntarte, ¿qué pasó ayer con la ley de etiquetados? Contame todo, si se puede, ¿no? El off the record, ¿qué pasó ayer? ¿Así es verdad que había alguna moneda de cambio para sentarse en las bancas? No, a ver, moneda de cambio, no, fue público, lo dijo incluso Máximo Kirchner en su discurso. Juntos por el Cambio pedía, por ejemplo, que se incluya en el tratamiento el tema de la boleta única. Tema que ni siquiera tiene despacho de comisión y que no tenía absolutamente nada que ver con los temas que se estaban tratando. La actitud nuestra fue absolutamente transparente. Se hizo un orden del día con cuatro leyes que habían tenido, que las cuatro tienen despacho de comisión, despachos con amplias mayorías, en los que en general incluso buena parte de la oposición acompañó. Como es esta del etiquetado frontal. Ayer vimos incluso la presencia de dos diputados de Mendoza, un diputado y una diputada de Mendoza, que vinieron, y también escuchamos a Cornejo y a algún otro decir que no pudieron llegar porque los problemas de transporte que limita este gobierno le crearon dificultades para llegar. Son los únicos dos que tuvieron problemas, todos los demás pudieron resolver. Los que quisieron estar estuvieron. ¿Eh? Los que quisieron estar estuvieron. Claro, sí. Sobre todo, se sabía desde hace varios días que había reunión. Estaba citada con mucha anticipación. Y aún si no hubiera avión, hay una cosa que se llama automóvil que funciona. Y Bondi, si querés, también. También, es un poquito más largo, pero bueno. Entonces, efectivamente había una voluntad de obstruir, de hacer lo que vienen haciendo habitualmente, y de chantajear. Ayer Negri dijo, se acabó la escribanía, tienen que acordar con nosotros, si no acuerdan con nosotros no van a poder funcionar. Y Máximo Kirchner hizo una ironía cuando intervino, dijo, estamos a 7 votos de poder funcionar. Eso, ¿te acordás que María Eugenia Vidal habló de los 7 votos para que no seamos Argenzuela? A 7 votos de mejorarle la calidad de vida a la gente, dijo. Ah, sí, a 7 votos de poder mejorarle la calidad de vida a la gente. Es un disparate, pero no es solo un tema, yo quiero decir que no es solamente un tema de chicaneo político. Curiosamente, uno o dos días antes apareció Lancham haciendo serias objeciones a la ley, al proyecto. Apareció la COPAL haciendo serias objeciones al proyecto. Y yo, que soy un poco mal pensado, me da la impresión de que los muchachos utilizaron todas estas cuestiones en definitiva para poner palo en la rueda al tratamiento de la ley, porque si no, no se entiende. Vos sabés que hay un antecedente que también Máximo ayer lo relató. En noviembre del año pasado, el bloque Juntos por el Cambio pide el apartamiento del reglamento para tratar un tema sin dictamen, que era este. Mira. Y el bloque del Frente de Todos acepta. Bueno, cómo no, tratémoslo sobre tabla sin dictamen. Es decir, la Cámara se convierte en comisión y lo trata como si fuera la comisión y genera el dictamen, que a la vez se convierte en el despacho de lo que se aprueba. ¿Vos sabés que votaron en contra después de su propia propuesta? Cuando vieron que se podía tratar... Claro. ¿Y cuál es el argumento? Porque me imagino que uno tiene que argumentar. Yo soy un seguidor y me gusta... ¿Qué haces? ¿Qué argumento? No hay argumento. Hay un debate y un momento que se vota, vos apretás un botoncito o el otro botoncito. No se argumenta, ¿por qué no? Una cosa, pero vos decís el argumento para no dar la sesión o el argumento para no acompañar la ley. Para no acompañar una ley que, digamos, hasta los cocineros la defienden. Bueno, pero está claro el interés. Ayer lo conversábamos, Antonio. Claro. Está muy claro. Lo que sienten las empresas que producen alimentos, dicen que demoniza, que esta manera de identificar los alimentos demoniza y, por supuesto, les quita venta. Ahora, lo que ha ocurrido en la región... Yo pregunto una cosa de sentido común. ¿Qué tipo de venta te puede quitar? Te va a pasar lo de Uruguay, que había alimentos que perdieron un 16% la venta porque tenían cosas que no se podían consumir. Bueno, pero no solamente pasó eso, sino que además en el resto de los países de América Latina, y sobre todo en México, hay estadísticas muy claras. Y Chile. Se también. Mejoraron la calidad de los alimentos porque se quieren sacar esos etiquetados que efectivamente perjudican. Con lo cual, hasta los cocineros lo defienden. Pero, dicen, esto es una locura, es un disparate. No, Antonio, no es un disparate. Eso se llama capitalismo. En definitiva, hacer alimentos saludables tiene más costo. Claro. Y entonces, y los adictivos que tienen algunos de estos alimentos hacen que se consuma más de lo necesario, todo eso. Entonces, hay un interés comercial que efectivamente en algún punto se debe ver afectado. Lo que pasa es que el equilibrio entre el interés comercial y la salud de la población debe dirimirse a favor de la salud de la población y no del interés comercial. Ese es el fondo de la cuestión. Carlos, ¿sabés que ayer yo le comentaba a Pablo después del programa, busqué los datos para traerlos hoy? A mí uno de los costados que más me apena de Messi... Sos Matías, ¿no? Sí, Carlos. No, nos saludamos, tenía ganas de saludarte, iba a decir que te quería saludar porque ayer no nos saludamos. Qué grande. Hola, Matías. Un placer, Carlos. Decía que uno de los pocos aspectos que me apena de Messi es que él innecesariamente es la cara de la publicidad de una gaseosa, de una cerveza, de unas papas fritas. Y en el 2015, después de una serie de lesiones que tuvo, tenía ese problema que él vomitaba en la cancha. Me acuerdo, bueno, mundial inclusive. Martín de Michelis le sugiere ir a ver a un nutricionista italiano. Messi bajó 3 kilos, dejó de vomitar, dejó de tener lesiones, y todo fue por los cambios de hábito alimenticio. Eso no lo sabe nadie. Y claro, sí vemos la cara, las gigantografías de Messi haciendo publicidad de productos que perjudican. Que lo perjudicaban a él. Además. Sí, y que probablemente no consuma. Claro. Bueno, ya no. Por eso, y otra vez yo le tendría que decir, bueno, muchachos, ese es el sistema. Claro. Carlos, ese es el sistema. Alfredo toda Casado la vida, habla. Todo nuestro debate permanente es si el capitalismo se puede desarrollar sin reglas, donde cada uno hace lo que quiere, o tiene que haber un Estado presente que regule, ponga límite y defienda el interés del común de la gente. Ese es el fondo de la discusión. Ese es el fondo de la discusión, claro. En cada tema que toquemos, si lo buscabas, a ver qué termina ahí. Hay una chica, buen día, Carlos. Hola. Soledad, Casado, Soledad Barruti. Sí. Escribió un libro hace varios años, Mal Comidos, se lo estaba mostrando a los muchachos. Entonces, ¿qué es Mal Comidos? Una investigación sobre la industria de alimentos en la Argentina que describe sin tregua el cóctel de químicos, medicamentos, aditivos y drogas que estamos ingiriendo. Pero imagínate que acá, este proyecto que ayer no pudimos tratar, no trae ninguna prohibición para nada, solo información. Vos fíjate que lo que están negando es el acceso a la información, es decir, si vos te querés joder comiendo esto que está excedido en grasa, azúcar o sal o lo que sea, comelo pero sabelo. Claro, es tu libertad, elegilo, pero comelo y sabelo. Pero si ellos son hinchas de la libertad, como dicen siempre, que también es otra gran mentira, porque es una libertad muy particular la que ellos propician, pero acá este proyecto lo único que pretende es que cuando vos te vas y ves un paquetito de algo que dice light, sepas que no es light, que sepas que cuántas calorías tiene. Y azúcar, cantidad de azúcar. Bueno, por eso. Y si lo querés consumir, consumilo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás, Chiche? ¿Cómo estás? Hola, Chiche. Bien. Vos estás escuchando muy interesante, como siempre lo decís. Me la crucé a Patricia Bullrich, lo tiene en el supermercado. Compró un paquete de galletitas sonrisas, lo vinieron todas con cara de culo. Buenísimo. Es probable estar enojadas con eso, las sonrisas. Tienen derecho a enojarse. No hay que enojarse. No, yo creo que no, pero vos lo que está diciendo, Carlos, es una lógica. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver que nuestros legisladores, ¿no?, más allá de quién votó, a quién uno haya votado, dejan de defender el interés público, es algo muy grave. El resto de las leyes también que se iban a votar, una tenía que ver con el régimen provisional de trabajadores y trabajadoras de vitivinicultura, por eso Mendoza estaba calle, tan... El tema de la gente y de la calle, persona de calle. Yo puedo agregar algo a mí. Este tema de la situación de calle es muy importante, y quedó en segundo lugar por esta ley. Yo le quiero decir algo, Antonio, porque estamos buscando el estilo y la... Antonio, los legisladores representan tendencias distintas. Totalmente, sí. Representan formas de pensar distintas. Yo... soy una persona de diálogo, creo que buscar consenso es bárbaro, pero los consensos tienen que tener puntos en común. Es difícil buscar consensos entre gente que piensa absolutamente al revés de cada una de las cosas. ¿Y el bien público? O sea, ¿y el ciudadano, el pueblo? Pero es que cuando hablas del bien público te vas a encontrar con la misma discusión. Porque alguno te va a decir que el bien público se consigue, por ejemplo, incendiando el Banco Central. O claro, comiendo caca. O que las inversiones van a venir si se libera todo y se la pueden llevar libremente como se les canta. Pero que me quede convencer que lo veía, comer caca yo está lo veía, bueno. Lo vieron ayer no. a Biden reclamando contra los ricos de Estados Unidos que no quieren pagar los impuestos. Sí, lo vi. ¿Lo viste, no? Sí. Si lo decís en castellano y no decís que es en Estados Unidos, ¿qué diferencia hay con lo nuestro? No, ninguna. Ahora, vos, ¿sabés cuál es la diferencia? Que acá nos dicen, como dice el expresidente Macri, que en este país si no evadís no podés ganar plata. Y esa es una falacia absoluta. El presidente de Estados Unidos está diciendo, el 1% más rico de los norteamericanos el último año dejó de pagar 163 mil millones de dólares en un año, el 1% más rico, todos tipos que tienen 10 mil millones, 70 mil millones, 50 mil millones, no garpan, los andan persiguiendo desde la época de la escarapela y viven eludiendo, trampeando. Mirá, ayer había una nota en el diario El País. El mayor bufé de Estados Unidos canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales. Con 4.700 abogados en 46 países y unos ingresos de 2.900 millones de dólares anuales, Baker McKenzie, se llama el estudio, explica, se autodenomina el bufé global original. 4.700 abogados, la nota, véanla, está en El País, explica cómo funciona este sistema, este buffet, para encontrar la manera de canalizar hacia paraísos fiscales, dejar de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es uno de los mayores flagelos de la humanidad hoy. También, bueno, pero ahí está, a mí me parece que está la fortaleza de los estados, ¿no? Que en algún momento habrá que unir los estados para decir, bueno, basta con esto, porque hay que terminar. Claro. Pero vos lo tenés a Biden diciendo esto y en Estados Unidos Delaware sigue siendo uno de los paraísos fiscales más grandes. Y, más importante, del de casa. Y no firmaron el convenio para blanquear la plata. ¿Por qué no arreglan el de casa? Es el país que menos colabora, que más denuncia, que más cuenta un montón de cosas, sale el presidente. Sí. Pero a la hora de mostrar papeles, no, sí, se esconde. No. Y firmó igual han avanzado, pero seamos justos, no es lo mismo lo que está intentando esta administración que lo que hizo Trump, que fue todo lo contrario. Mirá que Trump sacó a Estados Unidos del cambio climático, sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sacó a Estados Unidos de la UNESCO, llevó a la situación a los puntos máximos de distanciamiento del mundo, justamente para no tener que asumir ningún compromiso con todos estos problemas que hoy tiene la humanidad. Creo que inmediatamente esta nueva administración está recorriendo un camino distinto, y si bien la política general de los Estados Unidos tiene cosas que son independientes de quién la gobierna, del gobierno de turno, como yo soy un ferviente admirador de los matices, no puedo dejar de reconocer que estos matices tienen su importancia, dado la trascendencia y el peso que tiene Estados Unidos en la decisión de los problemas globales. Una cosa es Estados Unidos reunido en la reunión del cambio climático y otra cosa, y propiciándola, y otra cosa es Estados Unidos diciendo es una pavada, nosotros no participamos. Sí, Marcelo, ¿cómo está, Carlos? Bueno, sí, no nos olvidemos de Tito de Matisse también, ¿no? Ya que hablar del tema me parece importante no dejarlo afuera por esto. Pero Estados Unidos además es el país que primero te llama y después te asusta, ¿no? Bueno. O primero te asusta y después te llama. No, y peor, ¿sabes cuál es el país que es una chica y muchos chicos? No. Trinidad y Tobago, muy bueno, buenísimo, excelente. Ahora, Carlos, también recordá que Trump fue quien fogoneó que el FMI le preste a Macri 57 mil millones obvio, de dólares obvio, para hacerlo y para que gane la elección. Eso también hay que acordárselo. Y lo dejó está endeudado. Reconocido, perdón, lo dijo el actual presidente del Banco Interamericano, ese Caron, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que no es un. No es una revelación secreta, es recordar algo que ellos mismos. Carone, no tiene cara. No tiene cara. Sí, la verdad no tiene cara. Pero ellos naturalizan, viste, que tienen el poder de fuego que les da todo esto, lo mediático, lo comunicacional, y te terminan naturalizando las barbaridades más grandes. Por ejemplo, si vos agarrás los diarios de hoy, el tema de la sesión de ayer es el fracaso de Máximo Kirchner, que no logró el quórum. Que es un disparate. Claro, no es el tema de estos tipos que negaron el quórum para tratar cuatro leyes importantes para la gente, sino que Máximo Kirchner no logró sentar 129 en el... Ese es el... Entonces, te van construyendo una realidad. Yo la otra vez decía acá, este tema de la denuncia contra Macri por el fideicomiso famoso de la mamá, que lo veíamos un día en los diarios, y yo revisé los diarios de punta a punta y no estaba, salvo en Ámbito Financiero, no lo había puesto nadie, y generó un montón de comentarios entre nosotros. Pero al día siguiente salió la noticia en Clarín y en La Nación, un pirulito chiquito por ahí por la página 14 o 11. Pero ¿sabes qué decía el pirulito ese? ¿Qué decía? Cristina ataca a Macri, porque Cristina había salido con esa frase en un Twitter diciendo: yo dije en el 2016, cuando habían atacado a la mamá de Cristina, que eran vos y tu papá. Ahora digo, eran vos, tu papá y tu mamá también. Sí, lo entonces vi. La noticia era esa. Del fideicomiso no hablaban. Vos fijad, buscame una noticia en los grandes medios que hable del tema de fondo, del fideicomiso. Entonces, te llevan la discusión para lo anecdótico, lo pintoresco, lo ridículo, lo que vos quieras, y te sacan de foco. Bueno, cuando vos lees los 11 principios de propaganda de Goebbels, y empezás, claro, a ver el aparato de propaganda de Juntos, vos te das cuenta cómo instalaron la mentira como principio de propaganda. Así es. Y es, exacto, algo lamentable, que, digamos, es una forma, digamos, maquiavélica o maligna de dividir a la sociedad. Es por eso hay que decirle a la gente solamente que está enojada, que hay problemas, que tenemos que resolver un montón de cosas, pero que ellos son los que la causaron, no se la pueden resolver. El enojo no puede ir para ahí. El enojo es para darle más fuerza y exigirle a este gobierno que haga lo que tiene que hacer con el mandato que la sociedad le da. Y que la rebelión no pasa por volcarse a la derecha también, hay que entender. Así es, esto. Por eso, así es. Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. Chau, que les vaya muy bien.